va, compañeros? Yo acá asistiendo a mi niño en sus clases virtuales. ¡Qué grande! Ahí, ¿cómo la lleva a la virtualidad, Milo? Él la lleva bárbaro a la virtualidad, pero prefiere la presencialidad, por supuesto. Y sí, obvio. Pero bueno, son las circunstancias que nos tocan. Estamos con Ale, estamos con Ale Bernardos, tu operador. Mi operador, exactamente. Estamos con Valen Quintero también, que se pueden saludar si quieren. Les saludo, les felicito por estar sosteniendo estos días tan raros. Bueno, gracias, compa. ¿Qué tenés para hoy? Bueno, hoy quería hablar, venimos haciendo medio picadito sobre la economía feminista en las últimas columnas. Yo quería retomar un tema que para nosotras es harto conocido, pero que sigue sin tener respuesta, y es el impuesto rosa. Estamos hablando de este sobrevalor que le imprime el mercado a los productos, sobre todo sanitarios, de perfumería, de gestión de la higiene de las mujeres. Uh-huh. La cotidianeidad, ¿no? Estamos hablando de que nos cobran más caro estos productos simplemente porque son de uso femenino. Y bueno, de esto se viene hablando ya hace más de 20 años, no ha habido ningún tipo de, digamos, de transformación al respecto, y es comprobable con solo ir a un supermercado. No estamos hablando, Cintia, no estamos hablando solamente de productos de gestión menstrual, estamos hablando de otros. Es más, traigo un caso concreto, estamos hablando de todos los productos que una va al supermercado y ve la versión azul y la versión rosa, porque obviamente el mercado es heteronormado y binario. Entonces, eso que existe en versión azul y en versión rosa, llamemos desodorante, llamemos una maquinita de afeitar, bueno, eso cuando está en la versión rosa, tiene un sobrevalor del 10 y 11% más generalmente. Uh-huh. Y decía que traigo un caso concreto porque justamente antes de hacer la columna me fui al supermercado La Anónima a chequear en las maquinitas de afeitar, ¿no? Uh-huh. Maquinita de afeitar azul. La famosa Presto Barba. Presto Barba Gillette, con el cabezal que se le mueve, tres hojitas que te recortan, aloe vera en no sé dónde, 479 pesos. Sí. La misma cabecita que se mueve, tres hojitas, aloe vera, 484, pero en rosa. La rosa tiene siempre un incremento del precio solamente por ser rosa. Y esto lo vas a ver en distintos productos. Uh-huh. Traigo la maquinita de afeitar porque es la clásica, uh-huh, que siempre viene con este plus. Así que dejemos de romantizar afeitarnos las piernas y compremos, si queremos afeitarnos las piernas, uh-huh, las axilas o lo que queramos afeitarnos, compremos la más barata y dejemos de darle de comer, dejemos de darle nuestros ingresos a esto que es el mercado que nos está permanentemente explotando en esto que decía hace un ratito, ¿no? En la mirada binaria y heteronormada. El rosa es más caro. Sí, y hay que deconstruirnos en nuestra propia casa, digo también. ¿Compramos maquinitas? ¿Las usamos todes? Exactamente. Compremos la más barata, si queremos, ya que las vamos a comprar, compremos la más barata y dejémonos de joder con la estética, que lo que importa es el objetivo, el fin último. Bien, ¿hay alguna normativa al respecto? Mirá, que se plantee estos interrogantes? En Argentina hay dos proyectos presentados hace 2 años y entiendo que han perdido estado parlamentario, pero es un reclamo permanente y como te decía, desde hace más de 20 años. Por el movimiento feminista, porque por supuesto esto habla del empobrecimiento de las mujeres, las lesbianas, los varones trans, quienes consumimos exactamente los mismos productos que consume todo el mundo y que simplemente estamos siendo atacadas por el mercado desde, bueno, los marketings y las apropiaciones, uh-huh, a la subjetividad que ya sabemos que suceden a partir de las publicidades. Y sobre todo con las adolescencias también sucede, digo, los productos para adolescentes, estos desodorantes que traen una carita, una carísimo, y ahí ya estamos hablando de más del 20% con respecto a un producto dirigido al mundo adulto, por ejemplo. Claro. Hoy es día de miércoles, hoy es día de quejas, así que esta información que trajiste vos también podría sumarse, digo, a este reclamo. Claramente, yo esto, mira, esto que vos le pusiste hoy, día de quejas, antaño, cuando yo tenía mi programa, le decía, tengo una denuncia. Excelente, me encanta, me encanta. Tengo una denuncia, pero sí, esto es una denuncia y es una queja, y exigimos, por supuesto, que intervenga el Estado y, bueno, nos acompañe en esta concreta explotación por parte del mercado y regule justamente esto que se llama impuesto rosa. Valen. También podría decirse que pasa con las infancias, ¿no? También productos dedicados a las infancias, que también suelen costar más alto por tener el personaje. Justamente lo que hemos venido hablando desde los inicios de esta columna es que las infancias y las adolescencias son entendidas como sujetos de consumo y no como sujetos de derecho. Y claramente hay un mercado desarrollado enorme y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la invasión de personajes de todo tipo, de Disney, de Nickelodeon, de Cartoon Network, en todos los productos, no solo acá, no solo en los productos, de higiene, perfumería, sino también en los ultraprocesados comestibles. Uh-huh. Estamos hablando de que los ravioles con el dibujito de los Paw Patrol te salen 20%, 30% más que un raviol común. Pero sí, definitivamente en esto de... Estamos hablando, ¿no?, un poco permanentemente de lo que sucede en el supermercado y cuáles son los niveles de apropiación de nuestros pocos recursos como trabajadores y trabajadores. Dejamos seguir, a mí lo repito, con sus clases virtuales y te despedimos, Cintia, hasta la próxima columna. Un abrazo. Hasta luego. 10:35, seguimos.